los exámenes que nos han explicado que han vivido, teníamos que procesar un sueño, ¿no? Y, o un mito de infancia, o bueno, un sueño de infancia. El sueño de la otra persona, ¿no? Claro, yo no sé exactamente a la hora de trabajar cómo se trabaja distinto un sueño de infancia de un sueño normal. Sí que sé que eso, que un sueño de infancia, pues eso, según Jung, está relacionado con el mito de vida, ¿no? Entonces es algo que puede contener en sí algo muy profundo de la persona, de su camino de individuación. Y que puede estar muy relacionado con todos sus síntomas, conflictos, como más a largo plazo, con lo más recurrente, lo que aparezca como más cíclicamente. Y como que puede ser una herramienta para conectar con algo muy profundo y central de esa persona, ¿no? Con un sueño que le conecte con su yo más profundo, ¿no? Y le permita como encontrar así más su camino, ¿no? Claro, pero que sí, o sea que esto sí, el sueño de infancia tiene que ver con esta parte más de, ¿no? Y de mito personal, pues algo que está en todo eso que dices, ¿no? Lo más profundo. Y no sé si ahí sería útil, igual es lo que os digo, ¿no? Que igual en cada caso se ve si es útil o no esta intervención. Ahí sí, ¿por qué no podría ser útil también decir, pues, seguir, ¿no? Con lo que aporta el tú qué harías, ¿no? O sea, como seguir tirando del hilo, digamos, imaginando y a ver qué pasaría si eso fuera, si tú estuvieras ahí o si eso fuera real o. ¿Sabes? No sé qué. Sí. ¿Qué os parece como una manera de entregarlo? Bueno, igual podríamos ir un poco más por partes, ¿no? Vale. No, porque es como está despegando el sueño, igual antes hay que ver, bueno, cuando la persona se acuerda del sueño, que cómo desplegar las figuras principales, con cuáles se identifica, cuáles son más primarias, cuáles son más secundarias, ¿no? Entonces, igual solo con eso ya tienes un montón de información, ¿no? Para estar y continuar lo que decías, ¿no? El sueño, pues igual ahí ya puede haber un límite de la persona a identificarse con el personaje o a seguir la historia, ¿no? O sea, yo entiendo que que por ejemplo esta idea de continuar el sueño, sea en una escena o con viñetas, la idea es como un truquillo para pasar el límite, ¿no? Es como que en un sueño cualquier interrupción o el final del sueño o algo muy brusco, un cambio de escena o algo así, es una señal de límite, ¿no? Y que eso, y que poder continuarlo desde la amplificación pueda ayudar, o desde otros canales más allá del visual, pueda eso, ayudar a pasar el límite. Sí, o sea, que para mí ir por parte también es eso, ¿eh? O sea, era una manera de entrar aprovechando lo que había dicho Diego, ¿no? Es decir, acordándose de ese ejemplo, sí, de las viñetas, ¿no? Y de cómo seguirlo. Para mí fue algo difícil, entonces, como para mí este canal es algo que no he podido trabajar en un seminario, sino desde mi experiencia en terapia, ¿no? Que he podido trabajar los sueños, pero siempre ha sido la que me los ha facilitado, pues como una manera de ponerme en su piel, pues es ver a ver qué, cómo me ha costado a mí o no, ¿no? Entonces sí que he visto ahora, buscando un poco esto, que el imaginar que estás en el sueño, que entras en él y ver cómo sigue, ¿no? Es decir, desplegar a través de este qué pasaría, ¿no? Sí que es parte de una intervención que es esta de la imaginación activa, ¿no? Que desarrolló un montón Jung, bueno, que lo inventó Jung, ¿no? Entonces, entiendo que es empezar, bueno, no sé si estáis de acuerdo o no, ¿eh? Pero un poco para coger todo lo que habéis dicho, ¿no? Tanto puedes empezar trabajando el sueño, viendo qué roles hay o qué polaridades hay o cuál es la parte más primaria o más secundaria, cómo entrar directamente diciendo, imagínate que estás en ese sueño, que entras y cómo seguiría. Esto sería también una manera más, ¿no? Es decir, ir por partes para mí no impide entrar directamente con la imaginación activa en función del feedback que recibas de la persona, ¿no? Que es clienta. O sea, y que entiendo que igual, bueno, para cada cual seremos fácil una o la otra, pero para mí la pregunta era más eso, si imaginar cómo seguiría el sueño una vez has de alguna manera propuesto, ¿no? Y facilitado un espacio seguro donde poder entrar en el sueño, pues cómo sigue puede ser una manera de verte o de ver qué pasa, ¿no? Es así, ¿no? Como para un poco ya situar esta parte de la imaginación activa, que a mí personalmente me cuesta cuando estoy en un sueño imaginar qué pasa. Yo entiendo que depende de la persona con la que esté, le va a costar más o menos, y quizás que te cueste ya es muestra de que es un límite, ¿no? De que hay algo ahí que no, con lo que no puedes identificarte tan rápidamente o con lo que no te da para seguir imaginando. Y ahora estaba mirando los apuntes de ese seminario y no el trabajo con, bueno, o por lo menos un ejercicio que veo aquí que se llama los síntomas crónicos y el sueño de infancia. No era con lo de las viñetas, sino que lo relacionaba eso con un síntoma crónico, ¿no? Que a mí me está pasando eso, lo bueno es que estoy estudiando proprioceptiva y visual, ¿no? Pero como, aparte de que son como comenzó el trabajo de procesos, ¿no? Pero, y el concepto de Dream Body y tal, pero como todo el rato van súper unidos, ¿no? Los sueños y los síntomas. Y como que Mindel dice todo el rato que observando un síntoma puedes saber lo que vas a soñar, ¿no? Y viceversa. Y en este ejercicio te pide que recuerdas un sueño de infancia, que lo cuentes y tal, y luego lo deja a un lado. Y se pone a trabajar con un síntoma crónico. O sea, me viene, o sea, como yendo igual salto del tema de lo de cómo pasar el límite y continuar, ¿no? Pero me venía como, porque me venía la duda, en plan, que si te preguntan algo sobre sueño de infancia, ¿cuál es la diferencia, ¿no? O trabajas de otra manera. O sea, a mí me viene más como que el sueño de infancia igual no suele ser algo en lo que aparece un límite. Igual tenemos un límite a recordarlo completo o algo así, pero no es algo tanto, no, o yo no lo veo así, o cuando he trabajado yo en terapia, mi sueño de infancia no era tanto una cosa límite, sino todo lo contrario, una cosa que me daba un montón de energía y me sacaba ahí como algo muy esencial de mí, ¿no? Y como los síntomas crónicos o los conflictos crónicos, a lo mejor estás trabajando con alguien y eso, te habla de un síntoma crónico y ves que no puedes avanzar mucho trabajando en lo propioceptivo, como igual le puedas preguntar, ¿recuerdas algún sueño de infancia? O, ¿sabes? Y como trabajar desde ahí y ver qué relación puede tener, ¿no? Con cosas, con procesos a largo plazo, vamos. Pues está bien entrada ese recurso, ¿no? Yo creo por eso, Diego, que aquí en los apuntes que me he mirado, cuando dice cómo trabajar con los sueños de primera infancia, o las primeras, pero no solo los sueños, sino un recuerdo, ¿no? Que tienes y que es como una imagen o una situación vivida que te acuerdas, ¿no? O historias que te han contado antes de nacer tú, ¿no? Que es un poco esta parte que tiene que ver más con el proceso a largo plazo, ¿no? Que sería con el Big You, ¿no? Nuestro Gnosis Mind, ¿no? También, sí. Para ponerle conceptos que ya hemos usado. Pues sí que el objetivo de trabajar con esto aquí dice que es conectar con nuestro mito, ¿no? Este patrón nuestro a largo plazo con más conciencia. Es decir, nos conecta con eso, pero, y porque aquí en los sueños de primera infancia está la semilla donde está toda la información de un incircuito, se va también mostrando, ¿no? Y puedes acceder a toda esta información. Entonces hay que explorarlo, porque dice aquí que tanto hay patrones de vida como límites de vida también. Es decir, yo creo que no, aunque tu experiencia igual sea de siempre algo que da energía, que te revitaliza o algo así has dicho, ¿no? Me parece, sí que hay también límites. Es decir, creo que una cosa sin la otra tampoco no está, ¿no? Y en ese sentido, a mí me da la sensación de que para trabajar con estos sueños es lo mismo que trabajar con otros sueños, pero con esa conciencia de que ahí contienes como una semilla de todo tu trayectoria vital, digamos, ¿no? Entonces, la perspectiva o el significado y la conciencia que te da tiene que ver con algo que, pues eso que dices, puede conectar con síntomas crónicos, ¿no? O con historias a largo plazo tuyas, ¿no? Más profundas. Pero a mí sí me parece que hay también límites, que también hay figuras más conocidas y menos conocidas, mitos, ¿no? Que también hay, digamos, polaridades, ¿no? Y desde ahí, desde a medida que lo vas desplegando, entiendo que en momentos diferentes desplegarás cosas diferentes y te aportará más matices de lo mismo, digamos, el mismo titular, pero con más matices, ¿no? Entiendo yo. Al menos aquí también dice las pautas para desplegarlo, son describe todo lo que ves, ¿no? Y en qué roles nos identificamos, el ambiente, los elementos, darle valor, el rol fantasma, que donde hay más energía, actúa cada uno de los roles, ¿no? Desarrolla el drama más allá y utilizando la imaginación ir a territorios nuevos, explorar momentos donde haya surgido algo así, buscar los patrones y poderlo conectar con tu momento actual. Entonces, como los momentos actuales son varios, entiendo que siempre nos aportará informaciones distintas o más, no sé si más perfiladas o no, cada vez con más conciencia, digamos, ¿no? ¿Esos apuntes cuáles son? Estos, pues, resumen definitivo, canalizo. No lo sé esto. No lo pone. Sí, ya pero sé. Hay una parte que es un poco simple, ¿verdad? ¿Cómo? Que hay una parte, en definitivo, es muy sintético en muchas cosas y a mí me despierta dudas y preguntas que luego las iré haciendo. Hay otros más, un poquito más explicados, aunque con menos cosas. ¿Los de la Nuria Danés? Sí. Esos es, aún no me ha dado. ¿Me duele? Y eso del sueño de infancia. ¿Es? ¿Qué? ¿Me oís? A ratos. ¿Eh? A ratos. Hostia, pues no sé qué pasa. No, ahora bien. ¿Ahora bien? Sí. Eso es un señal en el canal visual, ¿no? A ver, ¿qué es desplegar? Una sincronicidad. Ah. ¿Auditivo solo o visual también? ¿Me veíais bien o no? Tenía más energía la señal auditiva. Pues vale. No sé si ahora se me ve bien y se me oye bien. Sí. Pues en relación con el sueño de infancia, que eso que has dicho de que sueños y síntomas van, o sea, a través de trabajar sueños puedes prever síntomas, o a través de trabajar síntomas puedes prever sueños, es como lo explica, porque eso no lo sabía yo, Diego. Sí, no sé. Es decir, esta posibilidad de si te vuelve a escuchar un poco más. Pasará. Pues no sé qué hacer. Nada, nada, seguir intentándolo es gracioso. Suena den, den, den, den, den, den, den, den, den. Sí, no sé si es. Yo me acabo de leer el Dreammaker's Apprentice, el aprendiz de creador de sueños. Guay, muy guay. Igual, o sea, con Mindel siempre cuesta un poco como hacia los exámenes, porque no es como que te diga canal visual, en el canal visual, sino que se pone ahí a contar sus historias. Pero, y sobre todo como a repetir todo muchas veces de maneras distintas. Pero me gustó, bueno, a mí como me está pareciendo un tema curioso, canal visual y el tema sueños, porque en realidad es lo que menos he trabajado, creo que en general, porque como no ha habido seminario y tal, es como sí, como que es la base de todo, pero ya ni lo miramos, como ya empezamos siempre con los síntomas, ¿no? Y de ahí para arriba. Y como que esto es lo primero de lo primero, ¿no? Es con lo que trabajaba Jung, Freud y es de lo que él primero se formó y de dónde pasó, o sea, como que llevó lo que trabajaba con los sueños, lo llevó a los síntomas. Y ahí es como empezó, en realidad, como dándose cuenta de cómo lo que se manifestaba en sueños se manifestaba también en síntomas, ¿no? Y sí que dice un montón de veces en varios momentos, como en plan. Eso que lo que, no solo en síndrome, sino un problema de relación o cualquier cosa, te puede decir, ah, me estoy acordado, es en el Working with the Dreaming Body, el de Dream Body, el que es más práctico, que habla mucho ahí como de eso, que cada vez que da un ejemplo de síntomas, habla de cómo luego. Ah, mira, perdón, ya, voy al grano. Él siempre da un ejemplo en varios libros que en realidad es el que le llevó a empezar, bueno, es una de las conclusiones que le llevó a empezar con este tipo de trabajo de Dream Body, que es un tipo que tenía cáncer de estómago y que estaba en el hospital terminal, le habían intentado operar y no se lo solucionaron, entonces Mindel le dijo, bueno, vamos a probar algo distinto. Vamos a sentir más dolor. O sea, como que él. Y entonces él dijo, va, pues sí, sé perfectamente cómo hacerlo, ¿no? Y se empezó a presionar y dijo, es como algo que quiere explotar. Y empezó ahí hasta que no podía más de dolor y dijo. Y al final, como que estalló él. Dijo, joder, es que nunca me he permitido explotar, nunca me he permitido expresarme. Y entonces eso le relajó el dolor, acabó viviendo como 3 años más y aprendió a expresarse y tal y cual. Y además después, o sea, siguieron trabajando en terapia y en las terapias lloraba, gritaba, como que eso acaba todo lo que no había podido sacar en su vida y que se había expresado a través de ese tumor. Y se acordó de que antes de entrar al hospital había tenido un sueño en el cual tenía una enfermedad terminal y que la medicina era una bomba. Y eso fue antes como de que le diagnosticaran el cáncer, ¿no? Entonces, como que todo el rato hay esa relación, ¿no? Como que este libro de Dreammaker's Apprentice habla mucho como del dreaming, como este concepto de la mente de Dios, el soñar, es decir, lo que normalmente le llamamos esencia en trabajo de procesos, en este libro le llama dreaming, que es como le llaman los aborígenes australianos, que es como. Sí, esa mente que está detrás de todo y que crea la realidad y el proceso como reflejo de sí misma. O sea, habla mucho de estos conceptos. Entonces, como de entender el mundo de los sueños como el punto intermedio entre el dreaming y la realidad consensuada, pero que en realidad el dreaming es todo, ¿no? Y está. Y que se expresa a través de síntomas de sueños y. Claro, entonces no es tanto que sea sea algo que conceptualmente se pueda explicar, sino que sucede, ¿no? Y que muchas veces una cosa ayuda a la otra y está explicando, aunque en el momento no, bueno, no sea aparente, pero aparece, ¿no? Si le das conciencia y si lo despliegas o si le pones atención. Sí, es más, él habla de que la percepción sucede, no es algo que hagamos nosotros. La percepción sucede. Entonces, es más, hablando de los sueños, pues él habla de que no hay que hacer nada, sino que hay que dejar al sueño hacer, soñar con él, ¿no? Luego habla en una parte del libro, pero, o sea, enfocándolo todo, que es lo que mola de Mindel, que en cada libro, aunque habla desde una perspectiva y le pone nombres nuevos, es como explicar lo mismo desde otro enfoque. Aquí es desde los sueños. Entonces habla de si alguien, por ejemplo, no recuerda sus sueños o no le gusta trabajar con sus sueños, en realidad ahí empieza a hablar de que el soñar es todo. Cada vez que hablamos está ahí el soñar. En cada movimiento que hago al hablar, en las cosas que digo y que no digo, está el soñar, están las puertas del sueño por las que podemos entrar a ese sueño, que una de sus formas de expresión son los sueños nocturnos, pero tiene muchísimas más. Y como habla también de invitar una herramienta, así que además me parece que puede ser muy útil, es invitar a, si ahora mismo pudieses entrar a un estado extremo, tener una enfermedad mental, ¿cuál sería? ¿No? ¿A qué estado entrarías? Y entonces entrar a ese estado, aunque sea de broma, pero soñar ahí, ¿no? Y trabajar desde ahí en el sueño. ¿Eso es de imaginación activa? Yo es que tú podrías explicar, no he mirado todavía, ¿qué es la imaginación activa? Bueno, es que en realidad para mí era algo que se daba muy como por supuesto, y era usar nuestra capacidad de imaginar y hacer como si fuera real, es decir, como un juego de rol, pero a través de las imágenes que te vienen, ¿no? Lo que pasa es que para mí era dar por supuesto eso, pero no en ningún momento ni lo he estudiado ni es algo que haya profundizado, ¿no? Y aquí cuando sale como una de las estrategias que usa Jung, ¿no? Eso, y justamente la usaba con los sueños, pues entiendo que tiene que ver con lo que pone aquí, que es imaginar que estás en el sueño o en la imagen que sea. Por ejemplo, cuando hacemos esos ejercicios de irte a un paisaje, ¿no? Ver partes del paisaje, pues entiendo que eso forma parte de la imaginación, o es la técnica de la imaginación activa, ¿no? Entonces, tú imaginas que estás ahí, que entras ahí y que ves cómo sigue. Entonces, estando tú siendo eso, de alguna manera, ¿no? Viendo el sueño, siguiendo lo que tú harías, hacia dónde irías, qué pasaría, qué, lo que sea, es una parte de usar la imaginación activa. No sé, Norti, si tú tienes... Sí, no, me está costando ver o entender por qué usamos tan poco el concepto de imaginación activa, ¿no? Porque, no sé, por lo que he leído, pues es que casi lo engloba todo, ¿no? Es el como tener con una imagen, ya sea de un sueño, una visión que has tenido durante el día, vas así con la vista nublada, ¿no? Buscando los flirts, cuando hay una imagen que te llama la atención, y dejar de llevar por esta imagen acaba siendo imaginación activa, ¿no? Claro, yo creo que no lo usamos como tal porque no usamos un método, ¿no? La imaginación activa, digamos que es un método concreto. Entonces, por ejemplo, la imaginación, yo lo que leí, la imaginación activa de Jung trabajaba en realidad solo dos canales, el visual y el auditivo, ¿no? O sea, yo lo que leí así en un resumen era como la idea es relajarte como en un estado de trance y centrar la atención en una imagen, por ejemplo, de un sueño. Y entonces empezar un diálogo con esa imagen, como si fuera una figura, como si fuera otra persona, preguntarle por su origen, su significado, y entrar así en el inconsciente, así, ¿no? Pero solo imagen y diálogo, ¿no? Entonces no incluía en el método, que es lo que luego añadió Mindel, lo propio afectivo, el movimiento, lo relacional y el mundo, ¿no? Sí, sí, bueno, aquí es la diferencia, ¿eh? Tienes razón, digo, con el tema de los canales, ¿no? No había pensado. Mira, pues yo ni sabía eso, o sea, que qué bien que lo digas, porque para mí era esa idea general, ¿no? Y un poco así difuminada, ¿no? Pero entiendo que, sí, bueno, lo que decís. empezáis a hablar así? Yo voy bastante perdido, o sea que, porque es un tema que no, que todavía no había mirado. Entonces, que si vas haciendo preguntas, a mí me parece una manera guay de ir aprendiendo. ¿Y tú también, Diego? ¿Con Sí, a mí es quiénes? la forma. Yo ahora explico cosas que en realidad acabo de leer, es al explicarlas cuando empiezo a entenderlas. Así que las preguntas me van muy bien. Pues qué bien, porque encanta escuchar todo y poder explicar cuando me sale. Así que una de las preguntas es, o sea, en el principio de los apuntes estos, que es como donde he ido encontrando, dice, las experiencias en el canal visual, que lo curioso es que las experiencias no solo son sueños de infancia o sueños nocturnos, sino también son visiones, fantasías, imágenes y, bueno, es decir, eso son cosas que a veces nos aparecen como salto de un canal al otro, ¿no? Y curiosamente sí podemos o sí amplificamos eso, pero no es algo a lo que estos apuntes le hayan dado como mucha importancia, ¿no? O bueno, no lo han desplegado demasiado, pero entiendo que sería, bueno, como si fuera como el procedimiento a través del cual desplegamos un sueño, ¿no? Entonces dice que todas estas experiencias nos proporcionan la posibilidad de conocer cosas que se encuentran a gran distancia. Es un poco la cualidad del canal visual, ¿no? Y nos permiten generar distancia emocional de los objetos y organizan el insight. Y aquí pregunto yo, ¿y por qué? O sea, el insight sería el darse cuenta, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué dice que organizan el insight y no lo organizan otros, o quizás si lo organizan igual que otros, no es porque lo organicen solo estas experiencias de este canal, o sí, ¿no? Un poco también va ligado con lo que decías tú, Diego, de que quizás es uno de los canales básicos a través de los cuales se empezó y no se le ha dado, bueno, es como que no sé. Organizan el insight. No sé, Bueno, pero no sé ni si también es puede ser correcto lo que ponen los apuntes. Me viene así como una interpretación, como que sea. A mí me funciona mucho lo de las figuras de sueño, ¿no? Y entonces eso, como organizar unas partes de mí que en las que voy trabajando y de repente son un león. Y ese león es un león en una imagen, ¿no? Entonces, como que le da vale. una cierta. Pero supongo que depende mucho de cuál sea el canal más ocupado de cada persona. Que habrá quien ese insight a lo mejor lo entienda. Sí que creo que puede ser más común, pero entiendo que habrá quien sea, bueno, pues en realidad yo conecto con algunas de esas imágenes. Con posturas, ¿no? Pero es cierto que siempre hay esa imagen, e igual por eso organizan el insight como el concepto de los símbolos, ¿no? De Jung. Como los arquetipos al final se definen con símbolos, ¿no? Y los símbolos traen mensajes del inconsciente, ¿no? Igual en ese sentido organizan el insight. Pues sí, a mí me da sentido lo que dices, porque además ahora me viene también la historia esta de que muchas veces con estas imágenes es con las que estamos conectando con otras informaciones, ¿no? Que no solo son a través del canal visual, pero muchas veces son facilitadoras, ¿no? Incluso con el inconsciente colectivo. Entonces hay toda una historia ahí de toda la información que está en la historia de la humanidad, ¿no? Digamos, que se puede sintetizar con todos estos arquetipos, ¿no? O sea que sí que me da sentido. Y es verdad que depende de cada cual y el canal que tenga ocupado, pero en relación a eso, sí veo que igual los canales que tenemos ocupados pueden ser los más primarios y los que son menos ocupados son los más secundarios y muchas veces es de ahí de donde más información tenemos, ¿no? Entonces, sea más primario o más secundario, siempre es fuente de, ¿no? De conciencia, con más identificación, digamos, o con menos, ¿no? No sé si incluso por el simple hecho de que somos personas, o los seres humanos somos súper visuales, ¿no? De una manera antes del lenguaje, de estructurarnos las cosas y de percibirlas, ¿no? Como de encasillarlas un poco por su forma, ¿no? Sería acá. Sí, yo diría como que al final el canal movimiento y el propio aceptivo sí que por lo menos en nuestras culturas son menos ocupados en general, ¿no? En el Dream Body Toolkit este de Goodbread, él habla la caja de herramientas del Dream Body, es un libro de Joseph Goodbread. Y yo estaba como no me lo leí entero nunca, pero está muy guay para canal auditivo, algunas cosas que dice, ¿no? Lo explica bastante, pero luego buscaba canal visual y no lo explica por ningún sitio. O sea, como de repente pasa, explica dos capítulos sobre canal auditivo para lenguaje y todo esto, y luego dice canales no verbales. Dice, los canales no verbales son el proprioceptivo y el kinestético, porque el visual lo solemos relacionar, suele ir muy unido con lo auditivo. Lo que pasa es que luego no explica nada el visual, como que lo mete con el auditivo. Pero sí que dice algo así, ¿no? Como que está más relacionado las imágenes con lo que decimos, ¿no? Como en cierto sentido, como serían los dos canales más ocupados en nuestras culturas, ¿no? Al final nos expresamos más por símbolos y lenguaje que por movimiento y propia acepción. Sí. Muy bien. Pues ahí mola esta pregunta porque creo que nos da como la importancia de sí, que es un canal, bueno, a través del cual sí o sí vamos a pasar, ¿no? De una manera u otra. Y entonces, en el momento de amplificarlo, ¿no? Los subcanales que tiene, para mí, o sea, ¿cómo amplificarlos? Recuerdo cuando en el seminario este de trabajo interior, creo que fue con Boris y con Evelyn, que es el que decías al principio, Diego, recuerdo que Boris nos... Perdona, porque ya pensé antes. Yo en realidad no me refería al de trabajo interior, era uno con Evelyn y Jill el año anterior de... del cuerpo que sueña. Sí, la conciencia del cuerpo que sueña, se llamaba. Eso. Vale, pues yo quería decir el otro, el de Boris y Evelyn, que creo que en los días de training hicimos pequeños subgrupos, sí. Y estuvimos preguntando, ¿no?, lo que surgía. Y una de las cosas que surgió era el tema de los subcanales, ¿no? Y explicó cuáles eran los subcanales en el canal visual, ¿no? Que para mí es algo como muy, muy cercano, ¿no? Porque estoy justamente visual y plástica, ¿no?, como profe, pero en el momento de amplificarlo, para mí es algo difícil, es decir, sobre todo el ritmo, es decir, está el color, la forma, el tamaño, la textura, el brillo y la intensidad, el enfoque y el ritmo, ¿vale? Esos son los que pone aquí, y recuerdo que creo que eran esos los que dijo, ¿no?, que tienen que ver pues con el lenguaje visual, ¿no?, cómo describimos una imagen, pero en el momento de decir el color, cómo se amplifica el color, o el ritmo sí que no sé cómo se puede amplificar el ritmo, o qué quiere decir el ritmo, es decir, si yo ahora estoy... La velocidad de la imagen. A mí me... para acordarme un poco de cómo amplificar el canal visual, pienso a veces en una tele, en una cámara, ¿no? ¿En qué retoque se puede hacer para cambiar, ¿no? En una cámara, pues hacer el ritmo, ¿no?, los fotogramas, que vaya más despacio, o que vaya acelerado, ¿no?, una imagen acelerada, o que vaya muy despacio, o le subes el brillo, o le bajas el contraste, ¿no? A mí me ayuda bastante, un poco como cuando juegas con una pantalla, ver. Photoshop, la tele. Vale, porque sería esto, ¿eh? Sería solo, o sea, solo con esto ya se puede amplificar la imagen. El canal visual. Es como difícil ver ahí algo. Yo en el canal visual creo que hay algo muy básico en la amplificación, que es ver más, ¿no? Como y demás, siempre. Sí, como enfocarse plenamente. Entonces, yo, si los subcanales fuera de que puedas hacer, si alguien te dice, oh, es como brillante, wow, ¿cómo es brillante? ¿Cómo brilla algo? ¿Cómo puede ser todo más brillante? O algo así, ¿no? Como amplificación así muy básica. Pero como que los subcanales en el visual, sobre todo, sirven mucho para ver todos los detalles, para decir, ay, ¿cómo es la luz? ¿Más oscura? ¿Es clara? ¿Es más? ¿Cómo es el color? ¿Es rojo? Ah, pero ¿rojo cómo? ¿Rojo así como un tomate? No, no, rojo tal. Ah, como describirlo mucho, mucho en base a los subcanales para verlo más plenamente, para entrar como más en cuál es la sensación, la esencia que hay debajo de esa imagen que tienes, ¿no? Ahora que lo dices, Diego, esto que me hace pensar en una cosa que he leído muy, muy por encima, igual sabéis más, sobre para amplificar me dice que puedes hacer asociaciones, que hay como cuatro asociaciones, ¿no? Personales, colectivas, instantáneas y relacionales. Sí, eso es del libro este que he leído. Entonces, cuando igual dices, dime más, ¿no? Igual no sé si va relacionado con, ostras, ¿qué es para ti brillar? ¿O a quién ves que brilla, ¿no? Igual conoces una persona que brilla, o todos brillan menos yo qué sé. No sé si me está yendo la olla, ¿eh? Pero lo tengo muy, creo que tengo claro cómo amplificarlo desde las asociaciones. Y has dicho colectivas, instantáneas, personales y Relacionales. A ver si lo encuentro aquí en el libro. Va por ahí, Jordi. O sea, que me parece que ahí es un poco donde a mí me quedaría el límite cuando empiezas a amplificar los subcanales para ver más, para enfocarlo más, ¿no? Y para más plenamente habitar, digamos, este canal, esta información, a ver qué sale. Y entiendo que es una manera de seguir amplificándola, ¿no? Es decir, buscar a ver si eso te lleva a algún otro sitio, o si ahí te da significado o te sirve para relacionarlo con algo que está en tu día a día, en tu aquí, en tu, ¿no? En el conflicto que sea que. Porque una de las cosas que dice es que para trabajar con los sueños, el primer paso es ver el contexto de la persona. Es decir, si eres bueno, recuerdo haberlo leído, ¿no? Si eres la terapeuta, pues no hace falta tanto porque ya conoces un poco más, pero si no es así, ver un poco, pues, qué te ha pasado hoy, o cómo estás, o de dónde vienes, ¿no? Y eso ya es un puente para luego poder ver si hay algún vínculo, ¿no? Aquí en el libro, que es donde dice lo de los cuatro tipos de asociaciones, bueno, claro, aquí está hablando de sueños en general, no solo canal visual, ¿no? Que es el tema con los sueños, que pero dice como una pregunta para cada tipo de asociación. Dice, el primer tipo de asociación es personal. La pregunta crucial para el soñador es, ¿qué estoy sintiendo, pensando sobre una figura de sueño particular? ¿No? ¿Qué piensa quien sueña sobre esa imagen? Esa sería la asociación personal. La segunda sería la relacional, y es qué piensa esa figura de mi sueño o siente sobre mí. Que puede ser un crítico interno, un aliado, ¿no? Pero eso como la tercera es el pop-up este, que no sé cómo lo traduce, que son como más Instantáneo. instantáneos, pues las asociaciones más típicas, ¿no? Que es esto lo que hacía Jung de decir una palabra y qué es lo primero que viene a mi mente, ¿no? Y aquí dice, pues para esto lo primero entra en una atmósfera de relajación y abertura mental y tal. Y pregúntate qué aparece en mi mente, qué pop-ups, en asociación con el nombre tal o el nombre cual o con esta imagen, ¿no? Como más un flirt casi, ¿no? Como algo que aparece instantáneo sin mayor explicación. Y el cuarto tipo es la colectiva, ¿no? Que aquí no viene pregunta. Sí, sería como que asocian las diferentes culturas con esta imagen o con esta palabra, qué mitos y sea, serían las asociaciones más de trabajar con mitos, arquetipos y cuentos de hadas, ¿no? Ah, muy bien. Pues esto es en realidad, sí, un poco todo lo que a veces te has metido, ¿no? Y has amplificado con todos los subcanales hacia dónde te puede llevar, ¿no? Es decir, por una parte, en relación contigo misma, ¿no? Que es a qué te transporta, digamos, ¿no? Que sientas, que pienses sobre esto, y aquí te puede despertar, o sea, te puede tanto hacer tomar conciencia de si hay críticos, ¿no? Si dicen, no, es que esto es muy feo, esto no es típico de mí, o esto es algo que me da miedo, o es algo Eso, que bueno. yo odio, ¿no? Puede ser. Sí. Luego, puede ser el relacional, en relación a igual ver la polaridad, ¿no? Que sería la otra persona que piensa de mí, es decir, es como ponerte en el otro rol, ¿no? Entiendo, yo interpreto ahora sí, ¿eh? La instantánea, yo no sé si la habéis trabajado, pero a mí muchas veces también es que te viene en la cabeza, ¿no? A ver, te viene algo, ¿no? Buscar, igual te viene una imagen y dices, ostras, suele ser significativo, ¿no? Te aporta conciencia, te está dando, amplificando, está ahí. Y la colectiva entiendo que tiene que ver más con el inconsciente colectivo, ¿no? Con toda esta parte más de la culturilla que cada cual tiene, y ahí sí que para mí es uno de los hándicaps, ¿no? Que cuanto más cultura visual y antropológica y social, etcétera, etcétera, tengas, pues más capacidad tienes de aportar información, ¿no? Pues a nivel mitológico, a nivel de eso, de cuentos de hadas, ¿no? De, bueno. Y lo del pop-up está bien porque yo lo tenía y no sabía qué significaba. Lo único que si yo veo como un poco distinto, decías en lo personal, el crítico y tal, o sea, yo entendía más como que en el relacional, que la pregunta es qué piensa o siente esta imagen acerca de mí, es donde pueden salir figuras de críticos, aliados y tal, y que el personal es más la estructura del proceso más clara. ¿Qué pienso yo sobre esa imagen? Entonces, si pienso que es una mierda, pues será más secundaria, ¿no? Es como donde podemos establecer más fácilmente la estructura del proceso, el límite de primario y secundario, ¿no? Sí, que la primera es la asociación personal, que con eso se refiere a que la pregunta es qué siento yo o pienso acerca de esta imagen, ¿no? Como, claro, ah, pues esta imagen, ah, ¿y qué te parece esa imagen? Pues me parece, no puedo ni mirarla, pues es así, ya puedes ver que es algo muy secundario, buah, me encanta tal, pues puedes ver que es algo más primario, pero es secundario porque lo pones fuera de ti, como que te ayuda más a ver la estructura del proceso más fácilmente, ¿no? Y la relacional, que es esa imagen, si te mira a ti, ¿qué piensa? O sea, si le preguntas como en imaginación activa sobre ti, que es más como es esa figura, ¿no? ¿Qué voz tiene esa figura? Sí, también lo que decías antes de darle voz a la otra parte, ¿no? Sea un crítico, sea un aliado, sea lo que sea, ¿no? Los sueños, esta creo que es de donde bebe Minder, en este sentido de que todo lo que aparece en los sueños es una parte de ti, es más o menos conocida, la sientes más o menos, pero no es ocupar esos distintos roles, ¿no? Nuestras distintas partes. Ahora que has Vale, dicho pues sí, eso, igual es una perdona, buena dime. organización para desplegar el sueño. No, que me he acordado que creo que son de unas clases de Boris, no sé, son unos apuntes que alguien ha tomado en catalán y que antes estaba traduciendo, y que son así como notas de una clase, ¿no? En plan rápido. Y leía algo que, bueno, leía cosas interesantes como que el sueño por sí mismo es material secundario, el sueño en global, ¿no? Ya en sí, como al ser un sueño nocturno, como que ya lo consideramos secundario. O sea, es la manifestación, digamos, del inconsciente un poco. Pero dentro de eso hay cosas más y menos secundarias, digamos. Y me parecía curioso cosas que no sabía, como que dice que que el orden del sueño va yendo de lo más primario a lo más secundario. Al principio del sueño eres más tú y a medida que va pasando la escena van llegando procesos más secundarios. Eso también me ha parecido curioso a mí, es verdad. Y es como un continuo, ¿no? Digamos, como, bueno, como un proceso, ¿no? Que esto, hay partes más, habéis visto lo que tiene, pues lo tengo por aquí. Hay partes más cercanas y más lejanas, pero es como un continuo también. Bueno, ahora no sé dónde está. Pero sí, eso, a ver. Si sale ya lo diré. Pero otra, aquí aparece otra manera de amplificarlo, aparte de esta, ¿no? Que también habéis comentado, decir, pedirle a la persona que describa la escena como una como si fuera de una película. Animar al soñador a contar más sobre la historia para desplegarla. Eso sería parte de, o sea, porque me viene que cuente más sobre la historia, que cuente más información, que cuente más de qué es lo que pasaría, cómo se la inventaría si fuera el guionista o... ¿Qué entendéis ahí? Sería eso. Supongo que ambas cosas, si recuerda más, o sea, a veces contando un Claro. sueño empiezas a recordarlo, ¿no? Pero también si hay un punto que tal, me imagino, hay mucho de esto de sí, como un poco de juego, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el libro también Mindel hace mucho que me parece curioso, como que en los ejemplos que pone muchas veces mete él algo que le sale en el momento, ¿no? Pues alguien le cuenta, no, porque he tenido un problema, no sé qué, y joder, vaya mierda de día, y no sé qué. Y entonces él, como que coge y convierte en un sueño algo que. O sea, cuando alguien habla en pasado, él dice que es también el sueño, ¿no? Entonces trata de traer el sueño al momento actual, igual que cuando hablamos de un sueño, pues estoy hablando de ayer en la oficina, no sé qué. Y entonces, y le dice, sí, pero entonces apareció un animal mágico que te ayudó, y entonces la persona dice, sí, y era un puerco espín que lanzaba espinas a todo el mundo, no sé qué, y entonces empiezan como a jugar, pero están, él le llama como Secret Dream Work, como trabajo de sueños secreto, ¿no? Como a la gente que no le gusta trabajar con sueños, pues trabajar con el sueño Claro. diario, así como un poco en secreto, ¿no? Ajá. Pero es un poco como un acceso en blanco, ¿no? Pero para los sueños. Te digo algo que puede ser súper general y que la persona lo toma a su manera, ¿no? Haces un... Aunque en es sí, pero en este caso, por ejemplo, cuando dice un animal o algo, está metiendo la figura de un aliado. Entonces, sí que creo que más que acceso en blanco, sí que es como un probar, porque le sale así la intuición. Un acceso en blanco como que permite más. una respuesta abierta. Esto permite en parte, pero también permite un feedback negativo, que sea como un animal que estás diciendo, ¿no? Como este tipo está loco. Como que no. Respuesta es también feedback positivo, ¿no? De no, no, esto no es así, ¿no? Sí, Ahí también hay sí, energía. sí, sí. De, ah, no, pues ¿cómo es, no? Cierto. Vale. No, porque aquí también uno de los puntos es los tipos de feedback. Pues los tipos de feedback pueden ser positivos, negativos o mixtos, ¿no? Aunque los mixtos en el tema visual yo no sé cómo sería, ¿no? Es decir, el positivo y el negativo es cuando hay energía y cuando se va la energía, ¿no? Pero en tema mixto es que como no, me queda ahí muy, muy difícil de explicar cómo Un sería. feedback mixto es que tiene más de una señal en realidad. Vale. No es tanto, es como que hay una parte que a lo mejor sí, pero una parte no. Entonces, en el de A Path Made by Walking hablaba como de que hay varias posibilidades por las que puede pasar eso. Una que hayas seguido la señal, que sí que está intentando desarrollarse, pero no hayas escogido, propuesto la cosa correcta, ¿no? Como, no me acuerdo ahora, pero sí que decía así como qué hacer ante un feedback mixto, ¿no? Como sobre todo reformular y, o sea, como ver que, porque el feedback mixto, o sea, el negativo, que es pocas veces es el que un poco la energía o no aumenta o desaparece, ¿no? Entonces ahí muy claramente es como, vale, esto no ha funcionado para nada, ¿no? Pero el mixto es como, sí, como no hay mucha claridad, pero sí que hay algo que sí ha funcionado, hay algo ahí, entonces volver a indagar en plan a ver qué es lo que sí, qué es lo que no, ¿no? Como algo así. Pero claro, en concreto de... Es que a mí en todos estos exámenes cogemos de base si la tabla esta de preguntas de examen, ¿no? Que es donde viene tipos de feedback y no sé qué. Pero luego en realidad a mí en ningún examen me ha preguntado tipos de feedback en el canal. O incluso Andy me decía, la pregunta cuando estamos en el canal es incorrecta. O sea, como que esa pregunta no se puede hacer así, ¿no? Como que no es esta... O sea, sí que hay señales de un canal, ¿no? Pero no es estamos en un canal o no estamos en un canal, ¿no? Puede estar el canal más ocupado o menos ocupado, pero... Te puede Pero... entrar por cualquiera, ¿no? Sí, no, pero me viene como eso, que nunca sé muy bien responder tipos de feedback en el canal visual. Como en concreto. Cómo se aplica esto, pero entiendo que es como en todos los canales, es decir, que hay ni es clara el sí, ni es claro el esto no tiene importancia, sino que hay un algo ahí y es revisarlo, ¿no? Como volver a probar a ver por dónde se puede estar. Explicarle con movimiento proprioceptivo y con el canal relacional en relación a tema de sueños, ¿no? Porque los sueños es ca canal relacional con otras partes de ti, o eso no sería sueño, relacional. No, es que yo creo que tuvimos, no sé con quién, una conversación sobre esto, ¿no? Como que parece que trabajo de proceso siempre es canal relacional. Porque al final estás relacionándote con partes, ¿no? Entonces, y al final llegábamos a la conclusión de que al final trabajo de proceso siempre es todo, ¿no? Simplemente escoges centrarte en algo, pero no, creo que venía una respuesta algo así como... Canal relacional le llamamos cuando implicamos a otros, hablamos de otros, o obviamente cuando hablamos de un conflicto con alguien, pero Hay alguien más. hay alguien más en relación, porque yo no sé, no sé, es difícil, ¿eh? Porque yo puedo decir, ay, no sé quién es, no sé qué, hay un momento de canal relacional, pero no es lo importante, cogemos de ahí lo secundario, ¿cómo es esa persona? No entras en la interacción entre las dos personas, sino en qué es lo de esa persona que te perturba o que te gusta, ¿no? No sé si... Sí que es verdad que hay esta parte de que siempre es canal relacional desde el momento en que el sueño y todo lo que aparece son partes de ti, ¿no? Y que tú te relacionas con tus partes y con lo cual ahí hay la relación, ¿no? Cómo se establece. Y luego, en ese ejemplo que dices de cómo tú hablas de otra persona, pero no estás haciendo el énfasis en la relación que hay, sino en lo que, no sé, lo que te ha llamado la atención. Pero para mí ahí sí hay una relación, quieras o no, ¿no? Porque tú te estás fijando y eso te está afectando de una manera o de otra, aunque tú no hables directamente de esa relación, ¿no? ¿No? Un poco desde la teoría de la comunicación esta que yo estoy empezando a leer y, ¿no? Y hay como toda una complejidad, pero en todo comportamiento relacionado con alguien o de algo que ves externo o que explicas, siempre hay, ¿no? La relación, digamos. Sí. Metacomunicador, ¿no? Desde ahí. Sí, es que incluso estaba como revisando un poco mis apuntes del examen de relacional. Y claro, al trabajar en lo relacional, hay tres niveles dentro en los que podemos trabajar. Es decir, nos contaba Ana Rhodes que si alguien llega a trabajar contigo, llega una pareja y tal, hay señales que te llevan a trabajar internamente en una de esas personas, ¿no? Si esa persona dice, siempre me pasa lo mismo, o generaliza, la gente como tú es así. O hay transferencias o proyecciones, ¿no? Que son como fantasmas interiores, oponentes interiores. Digamos que la información llega a través de lo relacional, pero trabajamos internamente en esa persona, sin embargo, es relacional, porque trabajas con lo que habla de otras personas y tal, ¿no? Mientras que para trabajar directamente, digamos, trabajo relacional entre dos personas, es cuando hay acusaciones. Hay diferencias de rango, venganza, hay dobles señales en la relación, ¿no? Es más explícito, ¿no? Digamos, es más visible. Sí, es algo que va de un lado para el otro. No es tanto que Vale. una de las personas tenga algo. O Vale. sea, es más interno Más visible, cuando hablas pero... de algo en lo relacional, pero en realidad se te reflejan muchas otras cosas más allá de con esa persona, ¿no? Y trabajas en lo relacional cuando es más claramente un conflicto en concreto entre esas dos personas. Pues esta diferencia mola para situarlo más, porque si no acaba siendo el y todo es todo y no, y todo es relación. Como decir que el auditivo, como estás hablando, siempre está presente, ¿no? De esta manera. No, o Sí. sea que en el fondo, bueno, antes lo has dicho Diego, ¿no? De que no es que un canal está ocupado o no está ocupado, ¿no? Sino que todos están, bueno, van fluctuando, ¿no? Y van apareciendo uno, va apareciendo el otro, ahora uno se une un poco más, aparece, ¿no? Es como estamos en relación, pero estamos viendo cosas, estamos viendo, estamos sintiendo, ¿no? Están pasando cosas constantemente. Como buscar una manera de enmarcar. Como buscar una señal, ¿no? Y ver en qué río la trae, que pueda ser más útil. Sí, es sobre todo para hablar su idioma. Es para la amplificación, yo creo. O sea, como la conciencia del canal nos permite hablar su idioma. Pero es solo una puerta de entrada. Y es lo mismo que lo de los síntomas y los sueños. Seguro, la información, en la teoría de la comunicación dice que la información es, no me acuerdo qué, es redundante o algo de eso. Y es que está en todos lados, como el dreaming. El dreaming se está manifestando en todo. Entonces, aunque no le hagas caso a un sueño, te vendrá el síntoma. Si no le haces el caso al síntoma, te vendrá en un conflicto en una relación, ¿no? Simplemente como entrar por algún lado. Sí, si no, ¿para qué estaríamos haciendo todo este follón? Pues mola un montón. Que trabajo con los sueños, que el sueño es un proceso fisiológico y que también tienen esa función fisiológica. ¿Cuál función fisiológica tiene? ¿Descarga emocional o tensión muscular o cuál es? ¿O descansar, reposar? ¿Sabéis cuál es la función fisiológica de trabajar con los sueños? Bueno, de los sueños, más que de trabajar con ellos. De los sueños, pues no se sabe. Del dormir sí, pero de los sueños Claro, no. es más, el tema con los sueños es que parece que durante los sueños en realidad no se descansa Claro. realmente, sino que se asimilan. O sea, yo lo estoy ahora leyendo por Ollán, que los bebés, o sea, todos dormimos, tenemos lo de la fase esta REM, de Rapid Eye Movement, que en realidad es una fase en la cual estamos asimilando, o sea, estamos soñando y asimilando información, ¿no? Y que los bebés duermen tanto en realidad porque gran parte la dedican simplemente a asimilar todo lo nuevo que hay a su alrededor. Y están ahí, está con los ojitos ahí como vibrándole, porque está asimilando todo y luego, después de asimilar, descansa. Entonces, más que fisiológica, diría que tiene una función como de aprendizaje o de... No sé. Claro, aquí, como dice que también tiene una función fisiológica, yo pensaba, pues no sé cuál es, o sea, sí puede haber una parte de equilibrar, ¿no? La parte consciente de de la parte inconsciente, ¿no? Y toda la energía que se ha movido a un nivel y a otro nivel está por ahí manifestándose con más o menos conciencia, ¿no? Pues aparece de una manera visual, digamos, que está ayudando también a asimilar esa información con unos códigos y con unas, ¿no? No lo sé. Bueno, se identifica un poco lo que se dice, es que lo que te ayuda es integrar y memorizar lo que ha pasado durante el día. Pues que si estudias antes de irte a dormir, pues que queda como un poco más grabado, ¿no? Lo tienes más fresco, inconscientemente pues lo vas a pasar. Pero claro, pasas más o menos, si duermes 8 horas, pues pasas 4 fases REM. En teoría tenemos como cuatro sueños. Nadie sabe muy bien lo que pasa, pues nadie dice nada. Hombre, yo hay días que me acuerdo de 3 sueños, ¿eh? Distintos. ¿Qué? Sí. Y es como, ya que no me da tiempo para apuntarnos. Ya, a veces eso. Ya puede ser, ya. Vamos, bueno. Y ¿qué me venía a mí? Tema de cuentos de hada. Bueno, sí, cuentos de hada, bueno, igual por partes, pero también o sea, mitos, mitología, sí, mitología y cuentos de hada, ¿cómo usarlo? O sea, más es tan sencillo como hay esto, bueno, no sé, o sea, está como lo de y hay alguna historia, o que la crea la propia persona, o que conozca de su cultura desde una película y tal, y de ahí encontrar un aliado, una figura de algo. No sé, ¿sabéis cómo usarlos? O sea, aquí, bueno, yo cuando la he trabajado, ha sido súper útil, pero era porque a mí me generaba curiosidad pero ¿y esto por qué aparece aquí? Es decir, porque aquí en los apuntes sí dice que para explicar algún mito, eso es si la persona tiene interés en entender por qué, ¿no? En querer saber más acerca de ello, ¿no? Uh-huh. O sí, básicamente eso. Entonces entiendo que si tú tienes claro más o menos sin posible simbología o posibles mitos o posibles historias que hablan o cuentos que hablan alrededor de esa figura en concreto, pues yo creo que siempre es interesante poder ofrecerlo, ¿no? Y sobre todo si hay interés, mola poder responder a ese interés, ¿no? Pero también el interés puede generar la investigación, ¿no? La exploración de, a ver, busca en otras culturas qué puede significar o busca en mitología griega o no, o India, o es decir, un poco a ver qué te despierta. Si te despierta, pues busca a ver qué hay ahí, ¿no? Y aquí en el momento en que dice cómo trabajar con los mitos, cuentos, leyendas y símbolos visuales, bueno, básicamente hace referencia a que tienen que ver con el inconsciente colectivo, a que en distintas culturas hay mitos y arquetipos muy parecidos, ¿no? Por ejemplo, el viaje del héroe, ¿no? Que es toda una estructura similar, con personajes distintos, pero al final la historia por la que pasan es la misma, ¿no? O los pasos por los que tienen que ir avanzando y tal, ¿no? Los mitos y los cuentos son una manera de representar la psicología individual y colectiva, ¿no? Patrones casi clásicos, básicos del ser humano, y que cada cuento tiene un aspecto del mito, que el arquetipo en sí no lo podemos abarcar. Es decir, cada vez va ofreciéndonos, digamos, el trabajo, un aspecto de este mito, y son unas puertas a nuestro mito personal. Y entonces cuando nos damos cuenta que esto tiene que ver con un tema universal de la historia de la humanidad, ayuda a no sentirnos tan solos, a sentir que formamos parte de un todo. Entonces quizás esa es una parte interesante, más allá de si hay interés o no por parte de la persona en profundizar sobre el mito o el arquetipo. Uh-huh. Y te pueden indicar en qué momento del ciclo te encuentras, uh-huh, de tu camino o de tu viaje, ¿no? Para mí esto ha sido bastante Ah, pues mira, ¿no? De por sí ya tiene. Ya tiene. Luego también dice que los críticos pueden aparecer como figuras y conocer más el sistema de creencias y rescatar lo útil. Y trabajar con los mitos y con los cuentos, igual que con los sueños, se puede buscar en qué es lo que te llama más la atención, qué tiene que ver con tu proceso personal, ¿no? Con tu proceso mítico muchas veces. Y se puede usar para buscar un modelo, ¿no? En este sentido de que puede ser un aliado que te puede ayudar y buscar la cualidad, ¿no? Un poco que también me decías. Y trabajar a partir de un cuento que te gustaba mucho en tu infancia, que te contaban tus padres o que habías leído tú, o una serie, una peli que te llama mucho la atención. O sea, que también son otras vías de historias, de leyendas o de Sí, que eso es cuentos. como trabajar con el sueño de infancia, ¿no? Al final. Sí, Sí. otros canales o otros ejemplos, ¿no? A través de los cuales poder conectar, ¿no? No sé si esa es la pregunta, ¿eh? Para mí era un poco todo lo que ponía aquí, porque yo creo que ahí depende de lo que tú, de tu bagaje, ¿no? Es decir, de qué puedes tú aportar y el para qué siempre es para aportar más conciencia, ¿no? Y para tener más cualidades que integrar en el proceso de individuación, ¿no? Yo creo que es que lo que me pasa un poco es como que los conceptos de arquetipos y de mitos y todo esto, o sea, por un lado es, joder, qué interesante que un montón de culturas tengan figuras muy parecidas y tal y cual, o sea, es interesante, pero luego, más allá de ello, me viene una parte como que no es del todo trabajo de procesos, porque como que es una guía, ¿no? Y como que puede limitar el proceso único de una persona. Me viene algo así, ¿no? Que igual no tiene nada que ver y es así algo. Pero me venía algo como, pero si el mito es así, o si el arquetipo se comporta así, estás condicionando a esa persona a que sea así, ¿no? Igual no tiene nada que ver. ¿Cómo usaba Jung los arquetipos? O sea. Pasa que esto, pues por lo que he leído, pues va entonces relacionado con el tema del inconsciente. Es para como dar más visibilidad al inconsciente colectivo, ¿no? Entre comillas sería que tienes toda la razón de que, claro, si todo lo encierras todo y lo encuadras, es decir, bueno, estos son los arquetipos y aquí no puedes mover, estás encajando la libertad de que la figura se pueda desarrollar más, ¿no? Creo que esto de que haya mitos parecidos en distintas culturas es como un poco, entre comillas, bueno, al menos lo veo yo así, de que es como la prueba de que todo el mundo, pues como hay algo que nos une, ¿no? O que hay unas figuras muy arcaicas de base, ¿no? Que nos están moviendo, pero que luego también se van transformando y van evolucionando, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos los zombies como un arquetipo moderno. Igual hace un montón de años, pues no, esta figura no existía. O al menos no Estaba descubrieron. simbolizada con otra, ¿no? Que estaba simbolizada con otra figura, ¿no? Igual. Y el tema del no muerto siempre ha existido, ¿no? Pero no son los zombies de hoy en día, ¿no? Es como algo muy del inconsciente colectivo de la sociedad y del mundo en que estamos. Es porque, bueno, pues soñé con zombies y entonces pues me acabé leyendo una tesina sobre zombies y fue bastante interesante, ¿no? Descubrir este personaje. Entonces un poco como el cómo poderlo de esperar y ver cómo, bueno, como los arquetipos son una cosa de que es estática, ¿no? Sino que también van creando y van apareciendo nuevos, ¿no? Entonces, supongo que a partir de ahí, pues cualquier figura le podría decir que tiene que es su propio arquetipo, la manera. Sí, de hecho, o sea, para mí la parte esta de que te inquieta, ¿no? De que puede limitar, ¿no? Es decir, llegar a un arquetipo que es algo que está consolidado a lo largo de la historia, ¿no? Y de una cultura o de culturas distintas, ¿no? Y que ya tiene unos atributos, ¿no? Digamos, que igual es un poco como lo leo desde cuando te oigo, ¿eh? A Diego, pero para mí es una manera de concretar una energía, ¿no? Y ¿cómo? Esa energía puede tener unas formas o otras, ¿no? Pero si en ese momento tú llegas a esa, será que ahí hay importancia, ¿no? Y que puede limitar o puede liberar, ¿no? Es decir, te puede posibilitar conectar con una energía que está codificada de una manera a nivel cultural, que quizá a ti te cuesta, o quizá desde ahí, luego, una vez has ocupado, digamos, ese rol, ¿no? Y has integrado esa parte, también puedes integrar otra, ¿no? Entonces la parte limitante está relativamente, ¿no? Está como una resolución temporal, ¿no? Sería, entiendo yo, ¿no? Y por eso a mí no me inquieta, ¿no? Quizás a mí me inquietaba antes de conocer el inconsciente colectivo, o antes de profundizar desde la mirada de procesos, la idea de un inconsciente colectivo. A mí me inquietaba porque era como homogeneizar la diversidad cultural, ¿no? Era de, sí, hombre, o sea, pensaba aquí el hombre blanco, heterosexual y occidental, que como él sueña eso, pues todo el mundo lo sueña, pues anda ya, ¿no? O sea, hay muchas maneras de vivir, de pensar, de relacionarse, no me da la gana, a mí me generaba reacción, ¿no? Pero viendo que quizás no es tan una idea que quiere cerrar, sino que quiere posibilitar, ¿no? O que quiere amplificar, ¿no? Y diversificar las posibilidades, viendo que más o menos nos movemos entre los mismos parámetros, ¿no? Pero cada cual con su creatividad propia, ¿no? Y desde su proceso, etcétera, etcétera, pues ahí ya yo me relajé, ¿no? Entonces, oírte decir esto igual me conecta con esto, no sé si va por ahí. Sí, me estaba acordando de que en este mismo libro, me estaba acordando de algo que leí, decía, cada cultura co-crea sus mitos, historias que vienen de su soñar, de este dreaming, ¿no? Los mitos son ejemplos no solo de dos personas trabajando en un sueño, sino de un proceso co-creativo de miles e incluso millones de seres. Y dice, sin embargo, un problema con los mitos colectivos y los cuentos de hadas es que contienen muchos ejemplos de marginalizaciones y límites. ¿Y qué quiere decir un problema? ¿Por qué un problema? Algunos tipos de individuos y figuras de sueño están permitidos y otros son reprimidos. Las imágenes del mundo de los sueños que encontramos en los sueños y mitos contienen misterios, hechos, pero también prejuicios. Los mitos y las historias, no sé qué es Duhind, bueno, no sé, y también marginalizaciones que dan a en problemas culturales tales como racismo, sexismo, homofobia. Pues mira. O sea, entiendo que si son los sueños de una cultura, representarán el proceso de esa cultura, su sistema de creencia. Entonces, pero es interesante porque es sí, me está muy bien para conectar con lo cultural, ¿no? Con la cultura en la que vives. Y entender, sí, cómo te influye y cómo se manifiesta, ¿no? Y por cierto, esto de esto también habla mucho. O sea, el marginalización y límites habla, intenta como distinguirlos. Y le llama marginalización, hablando de sueños y de dreaming y dreamland. O sea, aquí en este libro habla de dreamland como lo que llamaríamos esencia, o sea, dreaming, lo que llamaríamos esencia. O sea, el soñar con mayúscula. Luego dreamland a nivel sueños o tierra de los sueños y luego realidad consensuada, ¿no? Y él habla de que él le llama marginalización a lo que sucede todavía saliendo del dreaming, en el soñar. Es decir, cuando todavía no hay un yo. Es decir, él habla, hace una analogía con un teatro en la que el dream maker, el que hace los sueños en el dreaming, o sea, la mente de Dios o el Tao, lo que quieras llamarle, hay un teatro y decide iluminar una persona en escena, ¿no? Entonces estás de espectador y ves esa parte en ese momento, ¿no? Que puede ser una señal o... Pero solo hay una parte que emerge al mundo de los sueños, ¿no? Al Dreamland. Y entonces está marginalizándose, digamos, a sí mismo, al resto de sí mismo. Mientras que el límite es cuando entre las figuras que están iluminadas, pues rechazo unas y otras no. Es decir, ya hay un yo, hay unas partes en relación, ¿no? Bueno, no sé, también me ha venido ahí ese concepto. O sea, sí, es como una parte es la que se muestra y la que no se muestra, digamos, es más secundaria que de las que se muestran a la que, digamos, toma más importancia o la que con la que yo me identifico más, ¿no? Sería eso. O sea, digamos que la marginalización es todavía más secundaria Bueno, es que no es ni primario ni secundario, porque es a nivel del dreaming que no hay primarios y secundarios. Primarios y secundarios en Dreamland, en el nivel de los sueños. Esto es el soñar, en la esencia, digamos. Es decir, es como si se mostrase la esencia de la felicidad y eso marginaliza. Pues otra esencia, la esencia del poder. Vale. Y luego, entre las figuras que están iluminadas, ¿cuál tiene más? O sea, Bueno, ¿cuál es es que en realidad me doy cuenta de que yo mismo no acabo de entenderlo 100%, es porque me vino ahora este concepto, o sabes, de estas cosas que se pone un poco a hablar de conceptos Mindel y tal. Y tampoco sé ni si es tan importante, era como que me vino ahora, porque leí eso de marginalización y límites y me acordé de a qué se refería él con eso. Pero no, igual no, bueno, no sé, no le daría muchas vueltas porque tampoco me parece un concepto súper claro así. También, ¿cómo, o sea, ante la pregunta de cómo sabes que está el canal, que estás en el canal actual, está la parte esta típica de todos los canales, ¿no? De la agencia. Es que lo he leído y era de, uy, de eso ya no me acuerdo. Que igual es fácil, ¿eh? Pero Pero agencia, identidad, intención y conciencia. eso es. Pero eso no es si estamos o no estamos, ¿no? Eso no, bueno, yo eso lo estudié en auditivo para evaluar cuán primario o secundario es algo. Exacto, más en relación con esto. Espera, es que no. Ahora no lo voy a encontrar. Que en realidad suele ser bastante paralelo los cuatro conceptos, ¿no? Andy hacía un como un continuo entre más o menos, ¿no? De las cuatro cosas. Entonces tú coges una figura de sueño y en el ¿Es sueño me agencia apareció identidad? un... ¿Eh? Perdona. ¿Es agencia identidad? Intención y conciencia. Entonces, o sea, yo creo que es como un poco, sí, como que suelen ser lo mismo las cuatro, pero ayuda a tenerlo muy claro. Porque eso, en el sueño había un león que me quiso comer, ¿no? Entonces, agencia, ¿no? Si piensas en el verbo, agencia es el sujeto, quien realiza la acción. Comerme, pues es un león. No, no tengo agencia yo. O sea, la agencia la tiene el león. Incluso puedes poner león, mucha agencia, yo, ninguna agencia. Identidad, ¿me identifico con el león? Pues igual un poquito más, porque a veces me siento un león o lo que sea, es un poquito más primario, pero yo no soy león, yo soy yo, ¿no? En el sueño la identidad del león es otra figura, pues poca identidad. Intención, ¿tengo yo intención de comerme a mí mismo? No, tengo poca intención. Y la otra, conciencia. ¿Tengo conciencia de lo que sucede? Pues tengo algo de conciencia porque estoy hablando de ello. Sería menos consciente si fuese un hueco en lo que estoy diciendo o algo así, ¿no? Pero bueno, en general es bastante secundario. Bastante secundario, Claro, sí. igual una cosa que no he nombrado es más secundaria, porque aparte de no tener intención, identidad y tal, tampoco tengo conciencia ni siquiera de que existe, ¿no? Exacto. Vale, pues esto era como, o sea, como en todos los canales se puede aplicar estas cuatro, bueno, estos cuatro elementos, ¿no? O estos cuatro detalles para ver si es más primario o es más secundario el sueño en este ejemplo, en menos en este caso. Eso. Bienvenidas a la clase de canal ¿Uy? auditivo con Ana ¿Y eso qué ha pasado? No lo sé. Ha salido. Está recuperando los apuntes de auditivo. No, no, ¡Qué pero eso guay! es bastante fuerte porque. Pero no sé cómo ha pasado porque. O sea, estoy grabando la quedada esta que pidió Pau. Pero tengo el programa abierto y solo está dado a grabar. Pero ahora, a la hora y 20 de estar grabando, han salido 10 segundos de otro archivo. Se me ha abierto a mí, Dios. Ah, vale. Pensé que había sido el mío. Ahí, tengo que dejaros un momento, ¿vale? Se ha despertado el pollito. Ah, mira, Jordi, eres tú el que nos pones blanco, porque cuando hablas tú, ¿ves? Hay mucha luz en tu habitación. Habla Edurne. ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Le gusta mucho el canal visual. ¿Qué te gusta el canal visual? También es visual, ¿eh? Movimiento. Y relaciona. Está flipando. Está flipando el pollito. Hay gente al otro lado. ¿Quién habla? Hay personas extrañas. Seres. Arquetipos. Somos cómplices de estudio, Ollán. No, no, no, no. No somos nada más, ¿eh? Bueno, no os quería interrumpir. Bueno, igual tengo que ir. Igual tengo que ir a cambiarlo. Sí, sí. Estaba dormidito. Duerme como un lirón, es una maravilla. Dormimos toda la noche, el tirón. Bueno, lo dejo ahí grabando. No sé si volveré, pero. Vale, si no vuelves a. Vale. Pasos que podemos probar de procesar o no sé. me viene esta propuesta. Viene el tema de las señales límite de los sueños. Vale. Cuando llegas a una señal límite, como que, bueno, ¿qué coño harías, no? Vale. ¿Cuáles señales límite podrían ser? Porque para mí son los mismos, ¿no? Reconocer que un límite ahí está en el plano visual, uno podría ser la risa, ¿no? El bloqueo. El decir, no, no, esto no es interesante, o esto no tiene importancia, ¿no? ¿Qué más señales de límite podríamos...? No lo he concretado, Durne, me refería a señales límite de los sueños. A ver, ¿cómo? Señales límite de los sueños. Sí. ¿No? Dentro de un sueño, ¿no? Que es el que había leído, que es el despertarse, ¿no? Puertas, ventanas, precipicios. Ah, vale. Pesadillas. Cambiar de canal de repente. Sí. Vale. Estos serían señales de límite de tu propio sueño. ¿No? Es decir, en el canal visual concretamente. Exacto. No con el visual, pero supongo que ya habrá ahí las señales del límite de siempre, ¿no? Esos que he dicho, ¿no? Las del bloqueo, de reírse, decir esto no es importante, pero las específicas del canal visual son estas que dices, ¿no? A identificar límites sería eso, ¿no? Cuando hay puertas, cuando hay ventanas que se cierran, que se abren, ¿no? Y entonces... Es más, tú, yo por eso tengo estas apuntadas. Yo creo que con estas está bien. Si hay más, pues no sé, igual en el momento te parece que puede ser... Ya nos lo enseñarán, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ¿cómo puedes ver si es un límite o no? Lo puedes comprobar tú, ¿no? ¿No? Por ejemplo, si hay una puerta en el sueño, preguntar, ¿y qué hay detrás de la puerta, no? ¿Puedes abrir la puerta a ver qué...? Si abrieras la puerta, ¿qué verías? ¿O cómo es la puerta? ¿No? O en el otro lado, pues, quizás en el propio sueño ya hay alguna imagen. Está en el otro lado y con lo cual, si es secundaria, puedes ver cuál es el límite que la puerta simboliza. Yo, sí, es que ahora me acabo de encontrar sentido. Trabajé un sueño con Andy. Sí. Y como entraba en muchos sitios, había muchas ventanas, muchas puertas, ¿no? Y ahora le encuentro el sentido, ¿no? Que luego, pues, lo que me hizo era amplificar lo que había detrás de la puerta, ¿no? O el tipo de persona que había detrás de la puerta, o identificarme un poco con las cualidades de esa persona, ¿no? Eso es. Pensaba que, pues, bueno, como otra figura del sueño, ¿no? Pero... Y ahora estoy dando el sentido de que, bueno, que él ya había visto de que al cruzar la ventana, pues, que pide, ¿no? Eso es. Claro. Está guay acordarse, digo, ahora estábamos hablando un poco de cómo identificar y qué hacer. ¿Cómo? Hola, ya. Estábamos diciendo de cómo identificar los límites en el canal visual. Concretamente, qué señales hay de límite y cómo trabajarlos, ¿no? Ajá. Y concretamente a Jordi le ha venido un ejemplo, que aquí hay varias concreciones, ¿no? De qué límites se pueden ver como señales, digamos, en el sueño, que no sé si tú sabes más. Yo decía que yo creo que están bien los que ponen aquí, que están puertas, ventanas que se cierran, que se abren, ir de un cuarto a otro, embotellamiento, la reacción fuerte y el sueño que se termina, cuando la escena cambia de golpe, cuando te despiertas, o lo de pesadillas que has dicho, Jordi, no sé si es tanto señal de límite como que, bueno, sí, indican un límite fuerte, sí. Mm-hmm. esto se está bastante claro, ¿no? Entiendo. Sí, o sea, entiendo como estos son como señales de límite, como muy claramente entendiendo el sueño como algo distinto a la realidad, pero entiendo que cualquier cosa que fuese una señal de límite en la realidad y que aparezca en el sueño también es una señal de límite. Es decir, si en el sueño yo, pues a veces sueño que quiero pegar a alguien y no sé pegar, no tengo fuerza y mi brazo no avanza, pues ahí hay una señal de límite. O imagínate, sueñas que no eres capaz de decirle algo a alguien, ¿no? O sí, sí. Pues esos son señales de límite que lo serían fuera de un sueño también, ¿no? Entiendo que en el sueño también lo son, ¿no? Como que esas que dices son como especiales de los sueños, ¿no? Pero claro, y también decíamos pues lo de reírse, ¿no? O de decir, no, esto no es importante, o bloquearse, ¿no? Claro. En el momento de explicarlo también es señal de límite. Sí, claro, o sea, por un lado, o sea, hay como las especiales de los, como lo veo yo, las especiales de los sueños. Luego, dentro del sueño, de la historia del sueño, lo que pasa en el sueño, cualquier cosa que sería una señal de límite, es decir, si en el sueño he soñado con que no consigo decir algo, hay una señal de límite, y luego al explicarlo, las señales de límite que estén ocurriendo en ese momento, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Muy bien. Y entonces, ¿cómo trabajar con eso, no? Decíamos, pues, a mí también me ha acordado, Jordi, de que yo también había un sueño concreto en que había una puerta con ventana y, bueno, con vidrio y otras sí. Y entonces, esos son límites que, ¿cómo trabajarlos? Pues, ver qué hay al otro lado, ¿no? Y ocupar el rol del que está en el otro lado, ¿no? O del ambiente que hay, o de lo que crees que puedes encontrarte, ¿no? Y es una manera de traspasar el límite. Interesante es trabajar en el límite, qué hay ahí, ¿no? Es decir, el feedback por donde se puede encontrar y traer conciencia al proceso, ¿no? Bueno, chiques, y persigue el límite del tiempo. Ajá. ¿Cómo es? ¿Cómo? Es como así, negro, y viene con una... Ajá. Es una araña. ¿Pero negro, no, no, negro no, no, o negro no, no, mate? Brillante, saturado. Vale, guau. Muchas gracias por compartir vuestra sabiduría. Eso es un límite. ¿Qué? Nada, una señal de límite, que cambio de tema. ¡Ah! El monstruo del tiempo. Bueno, se me ocurre eso, que si nos surge más... A mí las preguntas me molan mucho, porque es lo que me ayuda a buscar respuestas. Que podemos eso, hacer un hilo de canal visual, incluir a Esther y Pau, y seguir soltando preguntas y tal. Pues sí. ¿Y un hilo en qué canal dices? ¿Qué? Email, decía. Ah, vale. Vale, pues podemos hacerlo, sí, porque yo con estas preguntas eran las que tenía, y la verdad es que también agradezco un montón tus respuestas y toda la lectura que has hecho, Diego, que es un gusto escucharlo explicado, porque es como que da ejemplos, bueno, para mí ha sido súper útil. Y también el poder, bueno, escucharnos, ¿no? Aparte de las lecturas. Entonces, si con el libro tenemos preguntas o respuestas posibles o así, a mí me parecerá también muy útil. Bien. Y también... Me sumo a la idea de que me parece un buen momento para terminar, después de 2 horitas aquí, ¿vale? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, mejor... Pues nos vamos viendo. ¿Os pasa esto al final de cada terapia? Ah, no, que no las hacéis por Skype. Tú sí, yo no. Yo sí, las hacemos por Skype. Ah. Sí. Ah. Bueno. Chao. Adiós así y colgar, ¿no? Cuesta un poco. Es normal. Nos pasa a todas. No hay ni un abrazo, un par de besos de despedida. Bueno, chao, chao. Próximamente con otro canal. Vale. Cuidado. Cuidado, chao, Diego, chao. ya te digo algo para el domingo, concretamos para comparativa. Vale, sí, yo cuanto más tarde mejor. Vale, pues guay, a mí no me va bien tarde. Bueno. Hablamos. Mucho guapos. Chao, chao.